Mentioned I have some experience in studying the so-called Buddhism, which aims at the arahathood. That means the early Buddhism, and I have also some experience of many years of studying the Buddhism, which aims of becoming a bodhisattva with the perspective of a fully enlightened Buddha. So I will try my best to give you a gist of the practice, how to become an arahat. An arahat is someone who has overcome the defilements, the impurities of the mind. And the Buddha is one who has experienced the state of omniscience. So let us see how I will do. Buenas tardes. El tema de la conferencia de hoy es bastante amplio. Como ya hemos comentado antes, como se ha dicho, yo he estudiado el budismo y el budismo en sus tiempos antiguos tenía el objetivo de convertirnos en arahats, en el estado de arahat. Y después también lo que se habla ya más actualmente es el budismo como con el objetivo de convertirnos en bodhisattvas o de ser budas totalmente iluminados. Así que voy a hacer lo posible para daros un poco la esencia de la práctica de cómo poder convertirnos en arahats, cómo un arahat sería aquel que ha superado las impurezas de la mente, o cómo convertirnos en el estado del Buda. El Buda se decía que era totalmente omnisciente. Y vamos a ver qué tal, entonces. So the aim of any genuine religion really is the purity of the mind. And Buddhism emphasizes precisely that. Where there is Buddhism, there is a path to the purity of the mind. Así que el objetivo de cualquier religión que sea genuina realmente es purificar la mente. Y el budismo enfatiza exactamente eso. Allí donde hay budismo está el objetivo de purificar la mente. According to the Buddhist teachings, which is not in that aspect very different from what the Western mystics teach, the reason for our suffering is nothing but the impurity of the mind. Según las enseñanzas budistas, que no difieren mucho realmente de las enseñanzas de nuestros místicos occidentales, la razón de nuestro sufrimiento es la impureza de la mente. So, we want to practice from the Buddhist perspective, shamatha and vipassana, to remove our impurity of the mind, the cause of our suffering. Por eso, desde la perspectiva budista, queremos practicar shamatha y vipassana para eliminar las impurezas de la mente, la causa de nuestro sufrimiento. In the early Buddhism, the meaning of shamatha actually is the original meaning, is appeasement of the mind. We have to appease the mind in order to see things as they really are. Según el budismo antiguo, el significado realmente de shamatha era apaciguamiento de la mente. Tenemos que apaciguar la mente para ver las cosas tal y como son en realidad. In the early Buddhism, we tend to emphasize that this practice of appeasing the mind is different from the practice of vipassana, which means actually seeing things as they are in an analytical way. En el antiguo budismo se diferencia la práctica de shamatha, que sería apaciguar la mente, con la práctica de vipassana, que sería ver las cosas tal y como son desde un punto de vista analítico. So vipassana, pasyana means seeing, vi means with differentiation, with discrimination, with clarity of understanding by differentiating mind. Así que vipassana, pasyana significaría ver, y vi significa diferenciación. Así es, ver con diferenciación, o ver con discriminación, o ver con claridad de la mente. The shamatha in the early Buddhism actually means the practice of the dhyanas. When, according to the Abhidharma, according to the psychology and philosophy of Buddhism, when we practice the dhyanas, the mind becomes appeased. Y realmente shamatha para el budismo antiguo sería la práctica de los dhyanas. Según el Abhidharma, según la psicología, la filosofía budista, cuando practicamos los dhyanas es cuando alcanzamos la paz de la mente. So, there is the essence of Buddhism. What Buddhism teaches is samahitam chitam yathabhutam pasati. Only the mind in samadhi has the ability to see the phenomena as they really are. Así que lo que cuenta, lo que se dice en la esencia del budismo es que solo la mente que está en samadhi puede ver realmente la realidad tal y como es. So that means, according to Buddhism in general, what we attached to actually are our concepts. Así que según el budismo, a lo que nos apegamos realmente es a nuestros conceptos. It is not the reality. Pero esa no es la realidad. When we see reality as it really is, we become detached. Y cuando vemos la realidad tal y como es, nos desapegamos. But in order to see reality as it really is, we have to train to bring our mind into balance. If our mind is not in balance, we cannot see things as they really are. Pero para ver las cosas tal y como son realmente, tenemos que entrenar a nuestra mente para que esté en equilibrio. Si nuestra mente no está en equilibrio, no podemos ver las cosas tal y como son. So the practice of samadhi is in the early Buddhism the practice of dhyana, which enable us to bring the mind in balance. Así que la práctica del samadhi en el budismo antiguo es realmente la práctica de dhyana, que es lo que nos permite llevar a la mente al estado del samadhi. The deeper our concentration, the deeper the object and the more subtle the sensation. So this is very important to understand. Así que cuanto más profunda es la concentración, más profundo entramos en el objeto y más sutil es la sensación. Y es muy importante entender esto. We are Buddhists because we believe in the law of dependent origination. Nosotros somos budistas porque creemos en la ley de la originación dependiente. So the study of Buddhism in all traditions has to do with the study of dependent origination. Y el estudio del budismo en todas sus tradiciones tiene que ver con el estudio de la originación dependiente. And the dependent origination is the actual state of phenomena in the world. This is what is to be realized. Y realmente la originación dependiente es el estado de todos los fenómenos del mundo, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. So, in the early Buddhism, the first step for the realization is to study shamatha, and in its original form, to study the deeper states of absorption of mind, which are called dhyana. Así que en el budismo antiguo realmente el primer paso para la realización es la práctica y el estudio del samatha. Y en ese sentido el estudio de los estados profundos de absorción de la mente que serían los estados de dhyana. In the early Buddhism, to study the dhyanas, we always use worldly objects. We never start with the investigation into the ultimate object of our experience. Which is actually the ultimate reality. Así que antiguamente el budismo siempre se empezaba a estudiar para los estados de dhyana, se empezaba a practicar con objetos mundanos para la investigación. Nunca se comenzaba con un objeto de la realidad última. The worldly object is that object on which you can literally hang your mind. If you can hang your mind on the object, it must be a worldly object. Un objeto mundano es un objeto en el que literalmente puedes colgar o enganchar tu mente en ese objeto. Si puedes enganchar tu mente en ese objeto, tiene que ser un objeto mundano. So, in order to study vipassana, normally we are trained in the absorption into the mental image of the breath, or into the colors, into the different parts of the body, and so on. And these are, of course, worldly objects on which you can hang your mind. Así que para la práctica del Vipassana normalmente utilizamos un objeto para para la absorción mental, o hacemos la absorción mental en la respiración, o en una imagen de un color, o en diferentes partes del cuerpo, y todo esto, por supuesto, son objetos mentales, objetos mundanos, perdón. These objects of shamatha, they are the mental objects, but we get into them by studying our sensual impressions of these objects. Y todos estos objetos del shamatha son objetos mentales, pero penetramos en estos objetos a través de nuestra impresión sensorial de ese objeto en la mente. In order to appease the mind, the mind has to turn to itself. This is very important to understand. Para que la mente se apacigüe, la mente tiene que dirigirse hacia sí misma, y es muy importante entender esto. If the mind turns outside, then the touch with the object will be very gross. Si la mente se dirige hacia afuera, el contacto con el objeto va a ser muy burdo. If the mind turns inside, only then we can have a subtle touch with the mental object. Y si la mente se dirige hacia adentro, solo así es como podemos tener un contacto sutil con ese objeto mental. This is of crucial importance for understanding meditation. Y esto es de crucial importancia para entender la meditación. So Buddha explained that the condition for practicing shamatha and vipassana is to have a stable and comfortable posture and to turn the mind on itself. This is common to all traditions. Así que el Buda explicaba que las condiciones para la práctica de shamatha y vipassana es tener una postura confortable, cómoda, y después llevar la mente hacia sí misma. Y esto se enseña así en todas las tradiciones. Only then we can experience a subtle object, and there is no subtle object without the subtle sensation and subtle mind. Solo así podemos experimentar un objeto sutil, y no hay objeto sutil si no hay una sensación sutil y una mente sutil. According to Buddhist psychology, the more subtle the object, the more subtle the sensation, and the more subtle the mind, which is connected to this sensation and to that object. Según la psicología budista, cuanto más sutil es el objeto, más sutil son las sensaciones, y más sutil es también esa mente que está conectada a este objeto y a estas sensaciones. According to Buddhism, the whole cosmology of the universe is based on this principle of more and more subtle objects. Y según el budismo, toda la cosmología del universo está basada en este principio de objetos cada vez más y más sutiles. Now we are living in the sphere of the dominated by sensual perception, therefore our understanding is rather gross of the reality. En estos momentos vivimos en una esfera que está dominada por las percepciones sensoriales, así que realmente nuestra percepción de la realidad es bastante burda, bastante grosera. If you practice the dhyanas, then actually you experience the states of mind according to Buddhism that the divine beings experience in the different more and more subtle spheres of existence. Si practicas los dhyanas, experimentarás los estados de la mente sutiles que experimentan los seres divinos que viven en estados o esferas más sutiles de la existencia. So this leads you to the understanding of the dependent nature of our reality. Y esto nos lleva a la comprensión de la naturaleza dependiente de nuestra realidad. You cannot go into deep absorption of the mind without practicing mindfulness. Mindfulness is a base for both shamatha and vipassana. No puedes entrar en un estado de absorción mental profundo sin la práctica de mindfulness o atención plena. La atención plena es la base para shamatha y para vipassana. But in the early Buddhism, the mindfulness itself is not yet real shamatha and vipassana. It is only the preparation for shamatha and vipassana. Pero en el budismo antiguo, realmente la atención plena en sí misma no es shamatha y vipassana, sino que sería como una preparación para shamatha y vipassana. If we do not have this preparation, we cannot practice shamatha and vipassana effectively. Pero si no tenemos esta preparación, no podemos practicar efectivamente shamatha y vipassana. So the key to shamatha and vipassana is a continuous practice of mindfulness. Así que la clave para shamatha y vipassana es una práctica continuada de mindfulness. If you succeed in this practice, you can have a real realization. Y si tienes éxito en esta práctica, puedes alcanzar la realización real. The practice of mindfulness has the aspect of concentration and also has the aspect of wisdom. Porque la práctica de mindfulness tiene su aspecto de concentración y también el aspecto de la sabiduría. So it combines the shamatha and vipassana, but does not go deep into them. Así que combina shamatha y vipassana, pero no entra en profundidad en eso. In order to liberate the mind from impurities, you have to go deep into both. This is the condition. Pero para liberar la mente de sus impurezas tienes que entrar profundamente en samatha y vipassana. Esa es la condición. When this condition is fulfilled, then the middle way can directly appear in front of the mind. Y cuando se cumplen estas condiciones es cuando el camino medio aparece directamente delante de la mente. When the middle way appears directly in front of the mind, we can not only reduce defilements, but we can actually uproot them. Y cuando ese camino medio aparece delante de la mente, no solamente podemos reducir los oscurecimientos, sino que podemos arrancarlos. So the penetration of the dependent origination in Buddhism actually implies, when realized in depth, the middle way. Así que la penetración de la originación dependiente en el budismo implica realmente la realización del camino medio. When we directly realize the middle way in the mind, then the mind can remove, uproot its impurities. This is Buddhism. Y cuando realizamos el camino medio en la mente es cuando la mente puede arrancar esos oscurecimientos. Y esto es budismo. This is the same in all Buddhist tradition, without exception. Y esto es igual en todas las tradiciones budistas, sin excepción. Now, let us see what is the emphasis in the practice leading to the individual liberation. Liberation of the arahats. Vamos a ver cómo es la práctica que lleva a la a la liberación individual, a la liberación de los arahats. So, when we have practiced successfully shamatha, cuando hemos practicado shamatha con éxito, when our mind can experience with a balanced mind absorption into the our object that we use for concentration. Cuando nuestra mente que está equilibrada alcanza o experimenta la absorción en el objeto que estamos utilizando para la concentración, we are ready to practice the second step in the process of realization of the arahant, which is the differentiation between the nama and rupa, between the mentality and the form. Cuando ya hemos alcanzado ese paso, podemos entrar en el segundo paso, que realmente, en la segunda parte de la práctica, que sería para llegar a la realización del arahat, el ser capaces de diferenciar entre nama y rupa, diferenciar entre la mentalidad y la forma. The rupa is sometimes translated as materiality, but this term is rather misleading. A veces rupa se traduce como materialidad, pero ese término es un poco engañoso. Rupa actually means literally that which is breaking. Porque rupa literalmente significa eso que se rompe. When the object is breaking, the mind must be also breaking. Cuando el objeto se rompe, la mente tiene que estar rompiéndose también. That which has a form is called in Buddhist philosophy rupa. Y aquello que tiene forma en la filosofía budista se le llama rupa. You have to realize first the impermanent nature of the rupa to realize the impermanent nature of the mind which hangs on the rupa. Tenemos que darnos cuenta de la naturaleza impermanente de Rupa y, por tanto, de la naturaleza impermanente de la mente que se engancha a ese Rupa. So you start the meditation on first developing concentration and then analyzing the body, which is the form. Así que para la meditación primero empiezas desarrollando la concentración y después analizando el cuerpo, que sería la forma. So the body actually has the same structure inside and outside. It is composed of the four elements. De hecho, el cuerpo tiene la misma estructura dentro que fuera y está compuesto de los cuatro elementos. The earth, water, fire and wind. Tierra, agua, fuego y viento. This is what we actually experience when our mind is related to a form. Y eso realmente es lo que experimentamos cuando nuestra mente se está relacionando con una forma. It even can be a mental form. When we close the eye and see the form, it is also called rupa. Pero puede ser incluso una forma mental. Cuando cerramos los ojos y vemos una forma, a eso también lo llamamos rupa. Why? ¿Y por qué? Because just like outside, so inside, when we analyze the four elements in this form, it will disintegrate into small particles called atoms or kalapas, the molecules of perception. Porque cuando experimentamos esa forma, ya sea dentro o ya sea fuera, esa forma se desintegra en los cuatro elementos, en partículas, llámalo partículas, átomos, kalapas, se desintegra en partículas que percibimos. Then when you further analyze these particles of perception, they will also disintegrate into parts. Y cuando analizas un poco más allá estas partículas de percepción, también se desintegran en partes. So what remains actually is the direct objects of perception. Y lo que queda al final es el objeto directo de la percepción. So this is what we experience when we experience a form. Y realmente esto es lo que experimentamos cuando experimentamos una forma. These forms, they all have the four elements. Y estas formas todas tienen los cuatro elementos. Whatever has form must have hardness, must have what has hardness must have also softness. It must have roughness. What has roughness must have also softness. So these forms, they are interrelated. Todas las formas están formadas por esos elementos y todas las formas tienen dureza, y si tiene dureza tiene suavidad, y si tiene aspereza tiene suavidad o blandura. Todas tienen estos elementos. So I know hardness because my hand is rather soft, and so we understand that nothing in the process of seeing form, in the form itself, stands. It is a process. Form is just a process. Yo puedo percibir la dureza porque mi mano es bastante blanda, y así con todo, pero no hay nada realmente en el proceso de la forma o en la forma que permanezca fija. Todo es un proceso, las formas son solo procesos. The elements of the form, they have all contradictory functions. Y los elementos de la forma todos tienen una función contradictoria. Yet they cannot be separated. Y aún así no se pueden separar. When we see hardness, there must be cohesion. When we see cohesion, there must be temperature. When there is temperature, there must be supporting or movement. So all these characteristics appear as soon as the mind hangs itself on the form. Así que si hay dureza, tiene que haber una cohesión. Y si hay cohesión, tiene que haber una temperatura. Y si hay una temperatura, tiene que haber un movimiento o algo fijo que esté soportando, que dé apoyo. Así que todas estas características aparecen en el momento en el que la mente se cuelga o se ajusta a una forma. Colors, the sounds, the tastes, all these also is based on this basic structure of the elements. Y lo mismo el color, el sonido, el gusto, todo esto también se basa en la estructura básica de los elementos. So and all this is based in mind. Y todo esto se basa en la mente. This is when we experience what we experience by practicing vipassana in regard to the form. Y todo esto es lo que experimentamos cuando practicamos vipassana en relación con la forma. Then we can also understand the mind which hangs on the form as a process. Y entonces es también cuando podemos entender a esa mente que se engancha a esa forma como un proceso. We learn that when the mind is turned to the form, it goes through different processes. When the mind is turned to the mental objects, it also goes through a different process. And all that we actually experience as mind hanging on the object is just a process. Aprendemos que cuando la mente se acerca o se engancha a una forma, pasa por diferentes procesos, y cuando la mente se dirige a un objeto mental, también pasa por diferentes procesos, y todo esto lo experimentamos viendo la mente como un proceso. So, the next step after studying shamatha is the analysis of the so-called materiality or form and the mind attached to the form. So we see that our content of our experience is a process. Así que el siguiente paso después de shamatha sería analizar la forma o la materialidad y analizar esa mente que se apega a esa forma o a esa materialidad y ver cómo todos los contenidos de nuestra experiencia son solo procesos. This understanding is the condition for understanding the dependent origination. Y esta, la comprensión de esto, es la condición para poder entender la originación dependiente. Without understanding dependent origination, we cannot understand Buddhism. This is common to all Buddhist traditions. Y si no entendemos la originación dependiente, no podemos entender el budismo. Esto es común a todas las tradiciones. Only the early Buddhism emphasizes the analytical approach to this understanding. Y solo el budismo más antiguo hace hincapié en el enfoque analítico de esta comprensión. You have to see very clearly the constituent parts of the form and the constituent parts of the mind working together in mutual relation. Without mutual relation, they cannot work. Tienes que ver muy claro todas las partes constituyentes de la forma y todas las partes constituyentes de la mente y cómo trabajan juntas en una colaboración mutua. Sin esta colaboración mutua es imposible que funcionen. So there must be something which is holding all this together. Pero entonces tiene que haber algo que mantenga todo esto junto. And there's that thing that holds all these phenomena of our experience, mental and non-mental, is the dependent origination. Y todo eso, eso que mantiene todo esto junto, eso que mantiene juntos los fenómenos de nuestra experiencia mental y no mental, es la originación dependiente. So in the early Buddhism, we have to analyze the form and the mind attached to the form to understand dependent origination. Así que según el budismo antiguo, tenemos que analizar la mente, la forma y la mente que se apega a esa forma para entender la originación dependiente. Without that, we will be misled about the ultimate reality. Sin esto, nos vamos a confundir, vamos a tener una idea errónea de la realidad última. And the result will be that we will actually be attached to the ultimate reality. But the ultimate reality is the ultimate reality because we cannot really attach to it. We cannot hang the mind on it. Y el resultado sería entonces que acabaríamos apegados a la realidad última. Pero realmente la realidad última es la realidad última porque no podemos colgar la mente de eso, no podemos apegarnos a eso. So from the understanding of the dependent origination, we get the insight into the real nature of the ultimate reality. Y cuando entendemos la originación dependiente es cuando realmente entendemos la realidad última. This emphasis is the practice of shamatha and vipassana in the early Buddhism. Y este énfasis es la práctica de shamatha y vipassana en el budismo antiguo. You cannot go other way. No puedes ir de otra manera. So you have to analyze the constituent parts of your experience in order to see clearly the dependent origination. Así que tienes que analizar las partes constituyentes de tu experiencia para poder ver claro la originación dependiente. According to Buddhist teachings, these constituent parts of our experience, they are the five aggregates, the six inner bases, the six outer bases, the 18 elements of our perception, the eye, the color, and the eye consciousness. These are the real experience in the world. Y según las enseñanzas budistas, estas partes constituyentes serían los cinco agregados, las seis bases internas, las seis bases externas, los 18 elementos de la percepción, como por ejemplo el ojo, el color y la percepción del color a través del ojo, etc. According to early Buddhism, these are the real elements of our experience, which really exist. Según el budismo, estos son realmente los elementos reales de nuestra experiencia. Lo que realmente existe en nuestra experiencia es esto. They are the real content of the dependent origination. Y son el contenido real de la originación dependiente. When we understand the dependent origination, only then we can succeed in the third stage of process of liberation, which is vipassana. Y cuando entendemos la originación dependiente, solamente entonces podemos pasar y entender a la tercera etapa para el proceso de liberación, que sería vipassana. So it is by vipassana that we really can illuminate our impurities. Así que realmente es a través de vipassana como podemos eliminar nuestras impurezas. The training in concentration, the faith, our effort, all these are the, so to say, the basis for practicing vipassana. El entrenamiento en concentración, la fe, nuestro esfuerzo serían, por así decirlo, la base para la práctica de vipassana. And the faith in the early Buddhism means the understanding of the continuity of the past, present, and the future five aggregates. Y la fe realmente, según el budismo antiguo, sería la comprensión de la continuidad del pasado, del presente, past, present and future, future. Y el futuro. So that is why, in order to understand dependent origination, in Buddhism we have to understand dependent origination in terms of three lives. Por eso, para entender la originación dependiente, en el budismo tenemos que entender la originación dependiente en función de tres vidas. In the past we had ignorance. En el pasado teníamos ignorancia. Because we had ignorance, we formed the mental formations. That means we produced karma. Y como teníamos ignorancia, hemos generado las formaciones mentales, es decir, hemos generado karma. That is why we were born with a mind attached to form and the mentality which hangs on the form. Por eso hemos nacido con una mente que se apega a las formas y con una mentalidad que se cuelga de las formas. That is how our six senses could develop. Y eso es como se desarrollan nuestros seis sentidos. When our six senses have developed, we could touch the outer world. Y cuando nuestros seis sentidos se desarrollan es cuando podemos entrar en contacto con el mundo externo. When we touch the outer world, we touch it by sensation. Y cuando entramos en contacto con el mundo externo, lo hacemos a través de la sensación. The sensation is a crucial process in understanding of dependent origination. La sensación es un proceso crucial para entender la originación dependiente. Because we are attached to our sensations, then we again produce karma. Y como estamos apegados a nuestras sensaciones, de nuevo generamos karma. And because we again produce karma, we will be born in the future. Y como de nuevo generamos karma, vamos a volver a nacer en el futuro. So we are caught in the endless process of rebirth on the base of karma. Así que estamos atrapados en el proceso interminable del renacimiento basado en el karma. The aim of the path of Arahat, one who has purified his mind from impurities, is to break this vicious circle of karma. Y el objetivo del camino del Arahat, de aquel que ha terminado con las impurezas de la mente, es romper este círculo vicioso. And he can only break it when he understands the bondage towards sensation. Pero solamente lo puede romper cuando entiende la esclavización a través de las sensaciones. So, according to Buddhist teaching, the base for our wrong idea of something self-existing is the form. Así que según el budismo antiguo, la base para esta idea errónea que tenemos acerca de que algo pueda existir por sí mismo es la forma. Because we are attached to the form, therefore we are attached to the sensation which receives the form, enjoys the form. Como estamos apegados a la forma, estamos apegados a la sensación, que es lo que recibe la forma, lo que disfruta de la forma. Because we are attached to the sensation, attached to the form, therefore we are attached to the mind which differentiates. Y como estamos apegados a la sensación, estamos apegados a la forma, también estamos apegados a esa mente que diferencia. And because we are attached to the mind which differentiates, we cannot enter deeply into the understanding of the mental objects, which are the cause of either our purity or impurity. Y como estamos tan apegados a la mente que diferencia, no podemos penetrar realmente en la naturaleza de ese objeto mental que o bien nos lleva a la pureza o a la impureza. So, because of experiencing something lasting in our process of experiencing, therefore we are, so to say, caught in our differentiations and in our sensations. Como nuestra experiencia experimentamos algo duradero, por eso es por lo que estamos atrapados en nuestras sensaciones y en nuestras diferenciaciones. And this is our samsara. This is our worldly suffering. Y este es nuestro samsara. Este es nuestro sufrimiento mundano. In order to break this vicious circle, we have to practice vipassana. Y para romper este círculo vicioso, tenemos que practicar vipassana. So vipassana is the fourth stage in the process of liberation. Así que vipassana sería la cuarta etapa en el proceso de liberación. First, we have to learn the capability of developing balanced mind by deep concentration. Primero tenemos que desarrollar la capacidad de tener una mente equilibrada a través de la concentración profunda. Then we have to differentiate the form and the mentality as they really are. Luego tenemos que diferenciar la forma y la mentalidad tal y como son. Then we have to see the dependent origination. Luego tenemos que ver la originación dependiente. Then we can practice vipassana to directly realize the middle path. Y luego podemos practicar vipassana para realizar directamente el camino medio. When we directly realize the middle path, all the factors of enlightenment, of awakening can ripen. Y entonces cuando realizamos directamente el camino medio es cuando pueden madurar todos los factores de la iluminación, del despertar. So we can become awakened or enlightened. Y entonces podemos convertirnos en seres despiertos o iluminados. We can become a Buddha. Podemos convertirnos en el Buda. In the Buddhist tradition there are three kinds of Buddha. En las tradiciones budistas hay tres tipos de Buda. The Buddha disciple, el Buddha discípulo, the Buddha for himself, el Buddha para sí mismo, and the Buddha together with all sentient beings, y el Buddha conjuntamente con todos los seres sintientes. So by revealing to the mind the middle way, we realize the four noble truths. Así que cuando le revelamos a la mente el camino medio es cuando realizamos las cuatro nobles verdades. When we realize the four noble truths together, we have realized the middle way. Y cuando realizamos las cuatro nobles verdades es cuando realizamos el camino medio. Normally, when we understand, when we experience suffering, we don't experience the end of suffering. Normalmente, cuando experimentamos sufrimiento, no experimentamos el fin del sufrimiento. When we directly see the middle way, we can experience the suffering and the end of suffering. Pero cuando vemos directamente el camino medio, podemos experimentar el sufrimiento y el cese del sufrimiento. This is similar in a way to what the Western mystics are teaching. Y esto es en cierto sentido similar a lo que enseñan los místicos occidentales. When we have a genuine realization, que cuando tenemos una realización genuina, the suffering and the happiness, they are not two radically opposed factors. El sufrimiento y la felicidad no son dos factores radicalmente opuestos. When they are not opposing factors, y cuando ya no son factores opuestos, we also understand the cause of suffering and we also understand the middle way leading to the end of suffering. Entonces es cuando entendemos la causa del sufrimiento y entendemos el camino medio que lleva al cese del sufrimiento. When this understanding is completely deepened and fully realized, we become an arahat. Y entonces cuando esta comprensión es totalmente, plenamente realizada y está totalmente profundizada es cuando nos convertimos en arahats. The arahat is one who has literally killed the defilements. Y el arahat es literalmente aquel que ha asesinado o matado sus oscurecimientos. So he is sure that when he dies, there is no more reason for future existence. Y así tiene claro que cuando muera ya no hay razón alguna para una existencia futura. So he has accomplished the process of vipassana. Y entonces es que ha logrado el proceso del vipassana. So his mind is purified by vipassana. Y su mente ha sido purificada por vipassana. But we cannot practice vipassana without the skillful means. Pero no podemos practicar vipassana si no tenemos los medios hábiles. So the Dhammapada says, sadena tarati ogam, apamadena anavam, viriena dukkham acheti panyaya visujati. I have to tell it to myself in Pali, otherwise I can't translate. We cross the flood by our faith, by our resolution. Así que lo que dice el Dhammapada, que él lo ha dicho en Pali, porque dice que así luego lo puede traducir directamente, es que cruzamos las inundaciones o la inmensidad del agua a través de nuestra fe y nuestra resolución. So we cannot attain liberation without faith. No podemos alcanzar la liberación sin fe. And the faith in Buddhism is, as I have said, the faith basically in the reality of the past aggregates, present aggregates, and future aggregates, which exist in dependent origination. And dependent origination is because we are attached to the object and to the sensations connected with the objects. Ya he dicho antes que cuando hablamos de fe en el budismo, hablamos de la realidad de los agregados del pasado, del presente y del futuro, y de la originación dependiente, y que está ahí porque realmente estamos apegados tanto al objeto como a la sensación del objeto. So we were born because of our past attachment to our karma. Es decir, que nacimos debido a nuestro apego pasado al karma. And we are collecting the causes of rebirth by present attachment to the sensations. Y estamos recolectando las causas del renacimiento futuro por el apego presente a las sensaciones. So when we are liberated, these two causes come to extinction. Pero cuando nos liberamos, estas dos causas se extinguen. So we have no reason to be reborn. Y entonces no hay razón para volver a nacer. So this is, in short, because of our lack of time, in gist, the practice we have to go through if we want to become an arahat. Así que esto es brevemente, porque no tenemos mucho más tiempo, la práctica en la que nos tenemos que embarcar si queremos convertirnos en arahats. What is an arahat? ¿Y entonces un arahat qué es? Arahat is one who is not attached to his sensations. Es aquel que no está apegado a sus sensaciones. So he removes the ignorance. el que ha eliminado la ignorancia. And so he has no reason to be reborn. Y entonces no tiene razón para volver a nacer. This is a basic concept of meditation we have to understand in order to see how actually the Buddhist concept of Buddhist meditation has developed in later Buddhism, or we do not actually know later or earlier, but it is very likely that this concept was the prevalent in for the early Buddhists. Así que este es el concepto básico de meditación en el budismo antiguo, que tenemos que entender para saber cómo se ha ido desarrollando este concepto dentro del budismo actual, aunque no se trata tanto de si es el budismo antiguo o es el actual, pero sin duda esto es la teoría que prevalece sobre la meditación en el budismo antiguo. We have to be aware that the Buddhist scriptures were composed by monks 500 years after the Nirvana of Buddha. Tenemos que tener en cuenta que las escrituras budistas las desarrollaron monjes 500 años después del Nirvana del Buda. Both the scriptures of the tradition based on the practice of Bodhisattva and the tradition based on the practice of Arahat, the early scriptures actually date back to the almost same period. Tanto la tradición que se basa en la práctica del Bodhisattva como la tradición que se basa en la práctica del Arahat, parece que ambas tradiciones vienen más o menos de la misma época. As we know from literature, the early Buddhists actually the concept of an Arahat and the concept of a Bodhisattva were not contradictory. In the same monastery, monks could practice both concepts and they had to learn both traditions. Sabemos por el budismo antiguo que el concepto del Arahat y el concepto de Bodhisattva no eran contradictorios ni se oponían. Dentro de un mismo monasterio había monjes que podían practicar una u otra y además tenían que conocer las dos, tenían que conocer todas las tradiciones. So actually we see the same process in our tradition also. Y estamos viendo ahora el mismo proceso dentro de nuestra tradición. When you study the early Christianity or Judaism, you will see how great is the difference from what we today practice as Christianity or Judaism. Si estudiamos el cristianismo antiguo o el judaísmo, vemos cómo se diferencia de la práctica actual del cristianismo o del judaísmo. This, in a way, is confirming the Buddhist concept that everything we experience, and the religion is not an exception, is just a process. Y esto en cierto sentido confirma este concepto budista de que todo aquello que experimentamos, y la religión no es una excepción, es un proceso. We use the same concepts, but they acquire different meanings. Así que utilizamos los mismos conceptos, pero estos conceptos van adquiriendo significados diferentes. So the path of Bodhisattva uses the same words, the same concept, but they eventually step by step acquire very, very different meanings. Así que el camino del Bodhisattva va utilizando los mismos conceptos, pero con el tiempo va adquiriendo diferentes significados. And due to these different meanings, different practices also come into the picture. Y por estos, como hay significados diferentes, van surgiendo prácticas diferentes. So these different practices that are widely practiced in the Mahayana tradition, based on the concept of Bodhisattva, is Pure Land, is Zen, is Dzogchen, is Mahamudra, is Lamdre, and so on. Also, they are based on the same concept of joining the shamatha and vipassana together. Así que estas diferentes prácticas se practican ampliamente en muchos países y en muchas tradiciones Mahayana, y el concepto del Bodhisattva, tanto en Dzogchen o en, Pure, en la Tierra Pura o en Lamdre o en Mahamudra al final, todas hablan de la combinación de la práctica de Samatha y Vipassana. They use the same words, but they give them very different meanings. Y utilizan las mismas palabras, pero les dan significados muy diferentes. Similar things are happening also in the Western religion. Pues en la religión occidental están pasando cosas muy similares. So we may use the same words, but they mean a different thing. Podemos utilizar las mismas palabras, pero ahora significan cosas diferentes. For example, Zen in Chinese means Chan. Por ejemplo, Zen en chino significa Chan. The Chinese did not have exactly the concept of dhyana. You don't find it in Taoism, you don't find it in Confucianism. Y los chinos, por ejemplo, no tenían ese concepto de dhyana. No lo encuentras en el taoísmo, no lo encuentras en el confucianismo. So they used a word which had a similar sound. Y entonces utilizan una palabra que tiene un sonido similar. Chan. Chan. But chan has a very different meaning. If you look into Chinese dictionary, its original meaning is something like offering. It has not the meaning of deep absorption into a chosen object. Pero claro, realmente chan, si tú lo miras en el diccionario, no significa eso, no significa el significado que tenía en Diana de una absorción profunda en el objeto. Chan significa como ofrenda. The Chinese used this chan to translate a concept of deep concentration. Así que los chinos utilizan el chan para traducir o hablar del concepto de concentración profunda. But they immediately joined it together with the wisdom. Pero lo han unido inmediatamente con la sabiduría. You cannot have, this is also what early Buddhism teach, you cannot have wisdom without deep concentration. No puedes tener, según también enseñaba el budismo antiguo, no puedes tener sabiduría si no tienes una concentración profunda. It is also emphasized in early Buddhism that the correct mindfulness is a base for correct concentration. Y también se enfatiza en el budismo antiguo que la atención plena correcta es la base para la concentración correcta. And the correct concentration is a base for correct wisdom. Y la concentración correcta es la base para la sabiduría correcta. So it is nothing new, only the significance has shifted. Así que todo esto no es nada nuevo, solamente ha cambiado el significado. What is the wrong mindfulness? ¿Cuál sería la atención plena incorrecta? It is mindfulness for the sake of capturing something. Pues sería la atención plena o mindfulness con el objetivo de capturar algo. Like a cat wants to catch the mouse, so it becomes very, very mindful. And due to this habit, it even walks very mindfully. When we train Zen, we are being taught to walk and behave like a tiger with such a mindfulness, but not to try to catch anything. Por ejemplo, un gato cuando quiere atrapar a un ratón está totalmente atento y totalmente consciente, e incluso aprende a caminar así. Y de hecho, cuando se nos enseña concentración, se nos dice que tenemos que aprender a caminar como un tigre, con esa atención, pero sin querer captar algo. So this kind of mindfulness contains in itself the right concentration. Así que este tipo de mindfulness contiene en sí mismo la concentración adecuada. The founder of the Chinese Zen tradition, historical founder, the Hui Neng, he says that it is in order to understand Zen, I do not teach this dhyana in the sense of deeper and deeper concentration and absorption into selected object. He doesn't, no? He does not. Según lo que el fundador del Zen chino, según el fundador chino del Zen antiguo, Hui Neng, él decía que para a fin de entender el Zen, yo no enseño dhyana, no enseño esos estados de concentración profunda en el objeto, de absorción en el objeto. So that means even without experiencing this deeper and deeper absorption of the mind into the object, you can practice correct concentration. Even without experiencing that, you said? Yes. Esto quiere decir que aunque no experimentes la absorción profunda o la absorción mental en el objeto, aún así puedes desarrollar la concentración correcta. And when the correct concentration is there, it cannot lack wisdom. it is always accompanied by wisdom. Porque cuando la concentración correcta está ahí, nunca le falta sabiduría, siempre viene acompañada por la sabiduría. So, the essence of the practice is to practice concentration and be relaxed so as to be completely receptive to all the elements of your experience. Así que la esencia de la práctica es la concentración y al mismo tiempo estar totalmente relajado para poder recibir todos los elementos de la experiencia. When you are merged with the object, even so your mind experiences very subtle states of bliss, then you cannot be fully aware of all the objects of your experience without attachment. Y cuando te fundes con el objeto, incluso aunque la mente esté en ese estado de dicha tan sutil, no puedes estar consciente de todos los objetos, de todos los elementos, si no hay desapego. The teachings of Zen is based on the knowledge of Indian philosophy, of Madhyamika and Yogacara. Y la enseñanza del Zen está basada en la filosofía india del Madhyamika y el Yogacara. But it is also based on the experience of the Chinese Taoists and Confucianists. You cannot understand Zen without having studied them. Y también está basada en la experiencia de los taoístas y los que seguían a Confucio. No puedes entender el Zen si no estudias esto. Buddhism became clear to the Chinese intelligentsia and Chinese practitioners because they could connect clearly the Buddhist ideas with their own tradition. Y el budismo fue algo claro para la inteligencia china, para la práctica china, porque lo podían conectar muy claramente con su práctica del Zen y del taoísmo. Actually, the idea of selflessness is especially clear in the Taoist practice. De hecho, la carencia de un ser, de una existencia en el ser, está muy claramente explicada en el taoísmo. In the Taoism, we always learn that the form comes from the non-form. En el taoísmo siempre aprendemos que la forma viene de la no forma. And this knowledge is basic for wisdom. Y este conocimiento es básico para la so sabiduría. The form cannot be separated from the non-form, and its source is in the non-form. Así que la forma no se puede separar de la no forma. De hecho, su fuente está en la no forma. This is a base for understanding of Zen, and in a way also Dzogchen, and all the practices common in the path of Bodhisattva. Esta es la base para comprender el Zen, el Dzogchen, y todas las prácticas comunes en el camino del budismo. So you cannot separate the mind and the form, and if you don't do it, you will experience the unity of non-form and the form. Así que no puedes separar la mente de la forma, y si no la separas, es cuando experimentarás la unidad de la forma y de la no forma. So you do not need necessarily. Even so, it is of course very important to learn these absorptions to understand the Buddhist cosmology, even the Hindu cosmology. But you do not need necessarily to go through this training. It can even become an obstacle. Así que no necesariamente tienes que pasar por este entrenamiento. No necesariamente tienes que aprender los estados de absorción mentales, aunque son muy interesantes para aprender la cosmología budista y la cosmología hinduista. Pero no necesariamente tienes que hacer este entrenamiento. De hecho, puede ser un obstáculo. You have to realize yourself by the practice of correct mindfulness, correct concentration and correct wisdom, how form and non-form actually are one. Tienes que realizarte a ti mismo, a tu ser, a través de la práctica del mindfulness correcto, de la concentración correcta, de la sabiduría correcta, para saber que la forma y la no forma son uno. And this is the real understanding of the practice of the Bodhisattva. Y esta es la comprensión real de la práctica del Bodhisattva. So, according to the philosophy of connected with the path of Bodhisattva. Así que según la filosofía conectada al camino del Bodhisattva, the real nature of the mind is emptiness. La naturaleza real de la mente es la vacuidad. The mind cannot function without emptiness. La mente no puede funcionar sin vacuidad. And this emptiness is non-dualistic. Y esta vacuidad es una vacuidad no dualista. Because we impose dualism on the experience of the object and the subject, so we cannot practice a real correct mindfulness, correct concentration and correct wisdom. Pero como nosotros imponemos el dualismo sobre la experiencia del objeto y del sujeto, es por lo que no podemos practicar una atención plena correcta, una concentración correcta y una sabiduría correcta. The understanding of their unity is the real practice. Así que la práctica real es entender esa unidad. Nagarjuna actually emphasizes that by this correct practice, the practice of complete realization becomes much faster. Nagarjuna, de hecho, hace hincapié diciendo que a través de esta práctica correcta, la práctica de la realización es mucho más rápido. And the real realization is becomes the non-dualistic nature of the mind. Y la realización real es la naturaleza no dualista de la mente. This realization is same for all beings. Y esta realización es igual para todos los seres. This is what all the practitioners of Mahayana should believe, but not all of us are very clear about it. Y esto es lo que todos los practicantes de Mahayana deberían creer, pero no todos lo tienen tan claro. Without this understanding, our practice will always have no firm foundations. Y sin este entendimiento, nuestra práctica nunca tendrá un fundamento firme. So, based on the philosophy of non-self, así que basándonos en la filosofía del no ser, we have seen that the philosophy of non-self is based on the idea you find in Theravada that there cannot be any lasting element in our experience of ourselves and of the outer world. Vemos, y también lo vemos en la idea de Theravada, vemos que no puede haber ningún tipo de elemento que permanezca en nuestra experiencia de nosotros mismos y del mundo externo. So the those who practice the path of Arahat, they so to say lead always their mind to the experience of impermanence, and through this experience they get the realization. Así que aquellos que siguen el camino del Arahat siempre dirigen su mente hacia la experiencia de la impermanencia, y ese es el camino que les lleva hacia la realización. So naturally they contemplate whatever is impermanent cannot bring lasting satisfaction because there cannot be a true self. Y claro, ven que todo aquello que es impermanente no puede proporcionar una satisfacción duradera, porque además eso no es una existencia auténtica. It is clear because the self is something lasting, and in our worldly experience you don't find anything lasting however you search. Ese ser no es real, porque para que el ser exista tiene que ser duradero, tiene que ser permanente, y en nuestra experiencia, en nuestro mundo, no hay nada que percibamos como permanente. But you have to search, and you have to search through impermanence. Pero tienes que buscar, y tienes que buscar a través de la impermanencia. But in the concept of Mahayana Buddhism, the real nature of our mind is emptiness. Pero según el concepto del budismo Mahayana, la naturaleza real de nuestra mente es vacuidad. This non-dual concept of emptiness is called in the Mahayana practice suchness. Y la vacuidad no dualista, a este concepto se le llama en la práctica Mahayana talidad, o esencia de lo que es como tal. Suchness is not only nirvana, but even all our deluded experience must be suchness. Así que esa talidad no solamente es el nirvana, sino también todas nuestras experiencias confusas o ilusorias. Because the suchness is the real object of realization. Porque esa talidad es realmente el objeto real de nuestra realización. And the suchness is real. Y esa talidad es real. And this is what is to be realized. Y eso es lo que tenemos que realizar. But this real is not some real which is based on opposition of real and unreal. It is a real which transcends the reality. Pero aquí cuando hablamos de real, no es un real que se oponga como lo que es real y lo que no es real. No, este real es un real que trasciende esas diferencias. So you cannot catch it however you try. Así que no lo puedes captar ni agarrar por mucho que lo intentes. When you see it clearly, you have joined the correct mindfulness, correct concentration and correct wisdom together. Cuando lo ves claramente es cuando has podido unir la atención plena correcta, la concentración correcta y la sabiduría correcta. If you don't see it, then it means there is a fault in your mindfulness, in your concentration and in your wisdom. Si no lo ves claramente, es que hay alguna falla en tu atención plena, en tu concentración o en tu sabiduría. So it means you have not realized the real self. Es decir, que no has realizado al ser real. So you have to continue searching for the correct practice of mindfulness, concentration and wisdom which come together. Así que tienes que seguir buscando la práctica correcta de mindfulness, de concentración y de sabiduría, que vienen juntas. If you search, your mind will avert you more and more into the real nature of your experience. Si sigues buscando, tu mente te llevará cada vez más y más a la experiencia, a la naturaleza real de tu experiencia. The idea of Bodhisattva practice is based on the deeper understanding of the idea of selflessness. Y la idea de la práctica del Bodhisattva se basa en un entendimiento más profundo de la idea de la no existencia del ser. So, because Buddhism teaches that there is no self, el budismo enseña que no hay ser. If we bring this idea to the logical conclusion, pero si llevamos esta idea a su conclusión lógica, it means that our real experience is nirvana. Esto quiere decir que nuestra experiencia real es nirvana. This is a natural state. Ese es el estado natural. And this natural state is the object of our investigation. Y ese estado natural es el objeto de nuestra investigación. The realization of the natural state is what we need to join correct mindfulness, correct concentration and correct wisdom into one. Para hacer que esa atención plena y esa concentración y esa sabiduría correcta sean una, tenemos que realizar el estado natural del ser. So for that we have to train a soul that our mind arises naturally without dwelling anywhere. Y para eso nos tenemos que entrenar, para que nuestra mente surja de manera natural sin habitar en ningún sitio. In the Tibetan and the Chinese tradition we can use many different methods, but the essence always remains the same. En las tradiciones china o tibetanas podemos utilizar métodos diferentes, pero la esencia siempre es la misma. The essence of the practice is to let the mind arise naturally from its source. La esencia de la práctica es permitir que la mente surja naturalmente de su fuente. So we will see that what we attach to are mere appearances, not the reality. Y entonces veremos que aquello a lo que nos apegamos son meras apariencias, no es la realidad. The appearances is what deludes us. Y las apariencias son lo que nos engañan. And you don't need necessarily to analyze each and every constituent part of the form and each and every constituent part of the mind in order to understand it. Pero para entender esto no necesariamente tienes por qué analizar todas y cada una de las partes constituyentes de la forma o todas y cada una de las partes constituyentes de la mente. But of course, if you know it, it's very fascinating. Pero claro, si lo conoces es fascinante. And in the tradition of the Bodhisattva, actually they have to learn the constituent parts of matter, constituent part of mentality, but they learn it by logic and clear understanding than by actually leading continually mind to the experience of impermanence. Y de hecho en la tradición del Bodhisattva tienen que aprender todas las partes constituyentes de la materia y las partes constituyentes de la mentalidad, pero lo aprenden más a través de la lógica, del entendimiento, que de la experiencia directa de llevar la mente hacia el objeto. Why? ¿Y por qué? Because if you do so, your mind naturally will be separated from others. Porque si lo haces así, tu mente se va a separar de otros, from others. But the practice of Bodhisattva is the practice of realization of the objective nature of the reality as a whole. No matter, no difference between our reality and the reality of other beings. Y realmente la esencia de la práctica del Bodhisattva es realizar o percibir la naturaleza objetiva de la realidad, pero como un todo, no como una naturaleza de la realidad que es diferente entre yo y el resto de los seres. All beings, without exception, their mind in its true nature is suchness. Todos los seres, sin excepción, la naturaleza real, auténtica de su ser, es de su mente, es la talidad. If I am Bodhisattva, I have studied this very thoroughly, and I understand it very thoroughly through theory and through my practice of correct mindfulness, concentration, and wisdom. Y si soy un bodhisattva, yo lo entiendo esto con todo detalle, a través de mi teoría y de mi práctica, con la atención correcta, la concentración correcta y la sabiduría correcta. This is my task as a bodhisattva. Y esa es mi tarea como bodhisattva. Now, if I understood that, then my concern is to let use skillful means to understand others the same thing. Y si yo he entendido eso, mi preocupación ahora será tener los medios hábiles para ayudar a que otros también lo entiendan. Because the conditioning of the Buddha is infinite love, compassion, joy and equanimity in regard to all objects. Porque la condición del Buda es la compasión, el amor, la alegría y la ecuanimidad infinitas en relación con todos los seres. Because he has understood thoroughly the suchness nature of the mind. Porque él ha entendido plenamente la naturaleza de la esencia de la talidad de la mente. So his mind can reflect all objects like a mirror. Y entonces su mente puede reflejar todos los objetos como un espejo. He does not need to investigate the object, he does not need to pay special attention to the object, he just reflects objects as a mirror. No necesita prestar una atención especial al objeto, no necesita investigar la naturaleza del objeto porque refleja los objetos como un espejo. So in his mirror mind, then all beings are equal, no difference between him and the other beings. Y en su mente como un espejo, todos los seres son iguales, no hay diferencia entre él y el resto de los seres. Even the early Buddhism teaches that what Buddha realized is the lotus nature of the mind in all beings. En el budismo antiguo se dice que lo que el Buda realizó fue la naturaleza del loto de las mentes de todos los seres. But the minds of the beings are immersed in the mud of the sorrowful existence. Sorrowful. Pero realmente la mente de los seres está sumergida dentro del barro de la existencia sufriente. So their potential has not opened. Y entonces su potencial no se ha abierto. So the real Zen practice is to contemplate this potential. Y entonces la práctica real, la práctica Zen, es contemplar este potencial. When I see it clearly in myself, automatically I should see it clearly in all beings. Cuando yo lo veo claramente en mí mismo, automáticamente debería verlo claramente en todos los seres. So my realization should not be separate with the mind of all beings. Y entonces mi realización no debería estar separada de la mente de todos los seres. So for that purpose, my understanding of shamatha should be that according to Zen, based on Yogacara, the real shamatha is when the mind does not move. Y para eso mi entendimiento y mi práctica de shamatha, según el Yogacara, que nos explica que samatha es cuando la mente no se mueve. And the real vipassana is when the mind moves towards the object, not on base of being dominated by the object, but on the base of wisdom. Y vipassana sería cuando la mente se dirige hacia ese objeto, pero se dirige a ese objeto no para ser dominada por el objeto, sino con la idea de la sabiduría. When the mind moves and when the mind does not move, they are not neither same nor different, but they form one whole. Así que tanto cuando la mente se mueve como cuando no se mueve no son ni lo mismo ni diferente, pero generan un todo. So this is how I get the perfect appeasement. Y así es como yo consigo el apaciguamiento perfecto. In all situations. En todas las situaciones. So that I can work effectively, not only for my own benefit, but for the benefit of all sentient beings. Y así puedo trabajar de manera efectiva, pero no solo para mi propio beneficio, sino para el beneficio de todos los seres sintientes. So this is the realization of the bodhisattva. Y esta es la realización del bodhisattva. And it comes to a full bloom in the state of Buddhahood. Y florece del todo en el estado de la budeidad. So the practice of bodhisattva and the mind of Buddha, they are not separated. Así que la práctica del bodhisattva y de la mente del Buda no están separadas. This is the essence of the practice in Mahayana. Y esta es la esencia de la práctica en Mahayana. So this practice should include all elements of our experience without differentiating. Y esta práctica debería incluir todos los elementos de nuestra experiencia sin diferenciar. This is how the mind can eventually learn to stay in a state of correct mindfulness, correct concentration, and correct wisdom in all situations. Y así es como nuestra mente aprende a estar en un estado de atención plena, concentración plena, correctas y sabiduría correctas en todas las situaciones. So the aim of the bodhisattva practice in this perspective becomes different. Así que el objetivo de la práctica del bodhisattva según esta perspectiva es diferente. It is not just getting away from the vicious circle of suffering. Porque en este caso no es solamente el poder salir de ese círculo vicioso del sufrimiento, but to understand thoroughly suffering as no suffering. Sino también entender plenamente el sufrimiento como el no sufrimiento. To understand thoroughly the joy as no joy. Entender plenamente la alegría como la no alegría. Because ultimately all phenomena have the same source. Porque al final todos los fenómenos tienen el mismo origen. And it is suchness. Que es la talidad. And the suchness can only be discovered and realized in the mind. Y esa talidad solamente se puede descubrir y realizar en la mente. And this mind in which it is realized is not different from the mind of all sentient beings. Y la mente esta, la mente que lo realiza, no es diferente de la mente del resto de los seres sintientes. So because of the lack of time, I will not continue the detailed explanation. There is a lot to learn. No tenemos mucho tiempo, así que no voy a continuar con esta explicación detallada, aunque hay mucho que aprender. But to benefit you, I want you to give me feedback. Ask questions so that you will get maybe a better understanding. Pero si resulta beneficioso para vosotros, si tenéis alguna pregunta o me queréis dar cualquier feedback que quizá ayude a la comprensión. The little I have learned is because I was able to ask questions to the competent teachers in both the Theravada tradition and in the Bodhisattva path. Lo poco que yo haya podido aprender ha sido porque he tenido la suerte de poder hacer preguntas a maestros competentes tanto en la tradición Theravada como en el camino del Bodhisattva. Now, it is very important in our time if we want the Buddhism to have influence on our society. Y es muy importante en nuestra época si queremos que el budismo tenga una influencia en la sociedad. And Buddhism has a lot to teach us as far as contemplative science is concerned. Y el budismo tiene mucho que enseñarnos en cuanto a ciencia contemplativa. It has the most thorough understanding and training in these contemplative sciences. Porque tiene una comprensión y un entrenamiento muy detallado en estas prácticas contemplativas. We do not need to be Buddhists to benefit from this deep understanding and practice. Y no nos hace falta ser budistas para beneficiarnos de esta comprensión y esta práctica profundas. And in order to benefit from this inexhaustible well of Buddhist wisdom. Y para beneficiarnos de este pozo inagotable de sabiduría budista. We should not see these traditions as contradictory, just like Catholic and Protestant tradition is contradictory. No deberíamos ver estas tradiciones como contradictorias, igual que vemos el protestantismo y el catolicismo como contradictorias. They are result of historical circumstances. Porque simplemente son resultado de circunstancias históricas. Same in Buddhism. Pues en el budismo es igual. The essence of Buddhism is the same. La esencia del budismo es la misma. It is to understand fully the nature of our experience. Es entender plenamente la naturaleza de nuestra experiencia. When we understand fully the nature of our experience, we will live with a healthy mind. Y cuando entendamos plenamente la naturaleza de nuestra experiencia, podremos vivir con una mente sana. And this is actually the inexhaustible source of inspiration. Y esto es una fuente inagotable de inspiración. No matter what we believe. Independientemente de lo que creamos. So this differentiation between the Theravada and the Mahayana actually is obsolete. They lead to the same knowledge. Así que esta diferenciación entre Theravada y Mahayana está un poco obsoleta porque realmente nos llevan al mismo conocimiento. This knowledge is very, very useful. Y es un conocimiento muy útil. For the healthy state of our mind. Para un estado sano de nuestra mente. So I have tried my best to present the two traditions not as contradictory, but as complementary. Así que he hecho lo posible para presentar las dos tradiciones no como contradictorias, sino como complementarias. Also, both traditions show very clearly that what we attach to is not the reality, but our concepts of reality. Y también las dos tradiciones muestran muy claramente que aquello a lo que nos apegamos no es a la realidad, sino a nuestro concepto de la realidad. Because we do not understand the nature of reality, we are attached to our concepts. Como no entendemos la naturaleza de la realidad, nos apegamos a nuestros conceptos. And because we are attached to our concepts, we do not understand the deep nature of the spiritual practice. Y al estar apegados a nuestros conceptos, no entendemos la naturaleza profunda de la práctica espiritual. This is not only what the Buddhism teaches, but it is what all the authentic contemplative person has realized. Pero esto no solamente lo explica el budismo, esto lo ha realizado cualquier persona contemplativa. So now, because we have so little time, I will finish here. And wait for your questions. Termino aquí entonces por falta de tiempo y espero si tenéis alguna pregunta. Thank you for your attention. Gracias por vuestra atención. ¿Es posible para un laico seguir el camino del Bodhisattva con los 200 y pico votos que tiene que hacer un monje y todo eso? Yes. Actually, in the so-called Mahayana tradition, we take like a Chinese monk. I had to take the monk vows and I had to take the bodhisattva vows. Sí, de hecho, por ejemplo, en la tradición Mahayana en la China, yo he tenido que tomar los votos de Mahayana y los votos del Bodhisattva. In the Mahayana tradition, the bodhisattva vows are more important than the monk's vows. Y de hecho, en la tradición Mahayana los votos del Bodhisattva son más importantes que los votos del monje. And so we practice based on the bodhisattva vows. Así que practicamos más sobre la base de los votos del bodhisattva. So, in fact, we can break the Buddhist vows, but the emphasis is on the purity of the mind. De hecho, podemos romper los votos budistas, pero el énfasis está más en la pureza de la mente. In the Bodhisattva tradition, it is even written that the Buddha has killed for the sake of love. De hecho, por ejemplo, en la tradición del Bodhisattva se dice que el Buda mató por una cuestión de amor. This is unthinkable in the Theravada tradition. Esto en la tradición Theravada es impensable. So all depends on our motivation. Así que todo depende de nuestra motivación. And we start learning the Bodhisattva path by developing the motivation of Bodhisattva. Y empezamos a aprender el camino del Bodhisattva desarrollando la motivación del Bodhisattva. This is the beginning of the practice. Y este es el comienzo de la práctica. By this motivation of the Bodhisattva, we so to say break the concept of difference between ourselves and others. Y con la motivación del Bodhisattva, por así decirlo, rompemos ese concepto de la diferencia entre yo y los otros. When we take the vows of the Bodhisattva, it does not mean we have actually broken this differentiation. Pero el hecho de haber asumido los votos del Bodhisattva no quiere decir que uno haya roto ya con esa diferenciación. When we have completely broken it, we are the Buddhas. Cuando los hemos broken the differentiation, you mean? Completely. Cuando hemos llegado a una diferenciación total, nos hemos convertido en el Buda. Because we have no dualism. Porque no tendríamos dualismo. We are still far from that. Pero aún estamos muy lejos de eso. But our practice will be different. Pero nuestra práctica será diferente. So we can use all the knowledge of the Theravada path. Así que podemos utilizar todo el conocimiento de del camino Theravada. From the perspective of the Bodhisattva. Pero desde la perspectiva del Bodhisattva. For whom there is only one object of contemplation, no second. Desde esa perspectiva solamente hay un objeto de contemplación, no hay dos. And it is called emptiness. Y es la vacuidad. And this emptiness in the non-dual aspect is called suchness. Y esa vacuidad en su aspecto no dual es la talidad. Even our defilements of the mind, they cannot leave the sphere of suchness. Ni siquiera los oscurecimientos de nuestra mente pueden abandonar esa esfera de esa talidad. So when we learned in this way, according to the teachings of the Mahayana, to the philosophy and psychology of Mahayana, it will make our path of realization much easier. Y si aprendemos así, según dice el Mahayana, esto va a hacer que nuestro camino a la realización sea mucho más fácil. And we will be much more open for the for others. Y estaremos mucho más abiertos hacia los demás. We will not tend to separate ourselves from others. No tenderemos a separarnos nosotros de los demás. And this will make also our realization easier. Y esto también va a hacer que nuestra realización sea fácil. Because we contemplate from the beginning, this realization is timeless because non-duality is timeless. Porque contemplamos desde el principio que esta realización es atemporal, porque la no dualidad es atemporal. Time comes from the duality. El tiempo viene con la dualidad. So we are, so to say, attuned to the real nature of the mind, which has no time. Así que, por decirlo de alguna manera, estamos sintonizados con la verdadera naturaleza de la mente, que no tiene tiempo. Realizing that is the real correct mindfulness, correct concentration, and correct wisdom. Realizar eso es es mindfulness correcto, concentración correcta y sabiduría correcta. According to the Theravada tradition. Según la tradición Theravada. You have to become a monk in order to realize fully the middle way. Para realizar plenamente el camino medio tienes que hacerte monje. But in Mahayana Buddhism, they are bodhisattvas, monks, they are bodhisattvas, laymen who can also get full realization. Pero en la tradición mahayana hay bodhisattvas que son monjes, hay bodhisattvas que son laicos y pueden alcanzar plenamente la realización. Why? ¿Y por qué? Because we contemplate from the beginning that the nature of the mind of all beings cannot be different from that of the Buddhas. Porque desde el principio contemplamos que la naturaleza de la mente de todos los seres no puede ser diferente que la de los Budas. Because the selflessness is the real nature of our experience. Porque la no existencia del ser es la naturaleza real de nuestra experiencia. So the impermanence, permanence, and so on, they are all not real. Así que lo de la impermanencia, permanencia, etcétera, todo eso no es real. The real reality is beyond anything that we can grasp. La realidad real va más allá de cualquier cosa que podamos aferrar. So this supposed to make the practice easier, and this understanding is indeed very useful and not in contradiction with what the Theravada teaches. Así que se supone que esto hace que la práctica sea más fácil, y de hecho la comprensión de todo esto es súper útil y no va en contradicción con las enseñanzas Theravada. And of course, in order to realize, we need discipline. Pero claro, para realizar todo esto necesitamos disciplina. Without the discipline, one has no person, no matter whether he is monk or layman, has ever realized anything deep. Sin disciplina, ninguna persona, sea laica, monje, ha realizado nada sin esta disciplina en profundidad. Your talk made me think about mind. Can we go deep in those meditate states with a body full of impurities and poor in oxygen? I'm talking about like body, so, and the connection with mind. Of course, in the Theravada tradition, one of the main meditation is and the base for all meditations is the mindfulness of the body. In order to be mindful of the body and to detach from the body, it is emphasized we have to practice the meditation of impurities. De hecho, en la tradición Theravada, la base de la práctica es también la práctica de la atención plena sobre el cuerpo. Para tener atención plena sobre el cuerpo, tenemos que desapegarnos del cuerpo. Y tenemos que hacer la práctica sobre las impurezas. Meditamos sobre las impurezas del cuerpo. This is very important meditation, actually. Y de hecho, esa es una meditación muy importante. Why are we attached to the body? ¿Por qué estamos apegados al cuerpo? Because we take the body as a whole. Porque consideramos el cuerpo como el todo. And because we take a body as a whole, therefore we are attached to our sensations. Y como consideramos el cuerpo como un todo, estamos apegados a las sensaciones. And because we are attached to our sensations, we are attached to our mind. Y como estamos apegados a las sensaciones, estamos apegados a la mente. And when we are attached to the mind, we are attached to everything. Y si estamos apegados a la mente, estamos apegados a todo. So how to get into meditation? Entonces, ¿cómo entrar en la meditación? In the Theravada, we then contemplate the body not as a whole but as parts. En el Theravada, por ejemplo, contemplamos el cuerpo no como un todo, sino como sus partes. And we contemplate the dead body as being not in its structure of the elements, not different from the dead body. We contemplate a dead body as non-different than the body, or a life body. The life body and the dead body, as far as the elements are concerned, they are not different. Y contemplamos un cadáver y un cuerpo vivo y consideramos que en cuanto a los elementos de los que están compuestos no hay diferencia. So we are attached to the hair. Estamos apegados al pelo. Because we see the hair as the whole. Porque vemos el pelo como un todo. So always the ladies try to fix their hair, how much time they spend on these actions. Así que ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar arreglándonos el pelo? But when you investigate the hair one by one, you will not find anything beautiful. Pero tú investigas el pelo uno a uno y ahí no encuentras nada bello. Same for the teeth, same for the nails. Lo mismo los dientes, las uñas. Same for the flesh. La carne. Oh, we love to see the certain forms of the flesh, of femininity, of masculinity, but when you actually investigate the inside of these forms, you will not find anything beautiful at all. Parece que nos gustan determinadas formas femeninas o masculinas, nos fascina, pero cuando la carne, pero cuando investigas lo que hay dentro de esa carne, no encuentras nada bello, nada digno de esa fascinación. So this is how you break the fascination for the body. Así es como terminas con la fascinación del cuerpo. When you break the fascination for the body, you break easily the fascination for the sensations. Cuando terminas con la fascinación por el cuerpo, es fácil terminar con la fascinación de las sensaciones. And how you do it in Theravada? ¿Y en Theravada cómo se hace? Because you have developed concentration on these so-called impure objects. Como desarrollas la concentración sobre lo que se llama objeto impuro. So when you concentrate it, you are not really feeling any difference between the disgust with this object and the happiness of your concentrated mind. Pues porque cuando te concentras en un objeto impuro, por así decirlo, no vas a percibir ninguna diferencia entre el disgusto que te genera ese objeto y la felicidad de tener tu mente concentrada. So it is very important meditation, which cannot be underestimated. Y es una meditación muy importante que no se debería subestimar. When you have any realization, you see the illusionary nature of these sensations. Y cuando tienes algo de realización, percibes la naturaleza ilusoria de estas sensaciones. There is a happiness in suffering, and there is suffering in happiness. Que hay felicidad en el sufrimiento y sufrimiento en la felicidad. They belong to the same mind. Que pertenecen a la misma mente. All depends how we use this mind. Y que todo depende de cómo utilicemos esta mente. And if we do not attach to sensations, si no nos apegamos a las sensaciones, we do not attach to the body, si no nos apegamos al cuerpo, the mind experiences freedom, la mente experimenta su libertad, and this freedom leads to deep insight, y esta libertad nos lleva a una percepción, a un descubrimiento profundo, and this deep insight leads naturally to correct mindfulness and correct concentration. Y este descubrimiento profundo nos lleva inmediatamente a una concentración correcta, a una atención plena correcta. So we have already explained that we are subjected to suffering because on the base of sensations we produce karma. Ya hemos explicado que estamos sujetos al sufrimiento sobre la base de las sensaciones, que es como producimos karma. When you not attach to sensations, you actually do not produce karma. Si no estás apegado a tus sensaciones, realmente no generas karma. So you get a deep insight into the nature of reality. Y entonces tienes una percepción profunda sobre la naturaleza de la realidad. Is it clear? ¿Está claro? Hola, para un practicante de Samatha, ¿cómo puede saber que va por buen camino, que está progresando en la práctica y cómo puede saber cuándo es el momento justo para comenzar a practicar Vipassana? Gracias. Si puede ser escueto y claro, mejor. Gracias. Actually, the training in shamatha, just like training in vipassana, is a long, long process. De hecho, el entrenamiento en shamatha, igual que en vipassana, es un proceso muy, muy largo. The attainment of these dhyanas, of the eight attainments, is just the base for this process. Y el alcanzar estos 8 logros, los estados de Dhyana, sería como la base para este proceso. It is a very good base, but in Mahayana it is not necessary. Es una buena base, pero en Mahayana no es necesario. When you want to have this base, so you should choose a suitable object. Así que si quieres tener esta base, tienes que escoger un objeto adecuado. In all Buddhist traditions, the meditation on breath is especially praised as a suitable object for getting into shamatha. Y en casi en todas las tradiciones budistas, utilizar la respiración como objeto se valora como un objeto adecuado para alcanzar el estado de shamatha. If you practice concentration on the breath will become eventually a mental object. And the bodily sensation of the breath goes into background. Así que si practicas la concentración en la respiración, va a llegar un momento en que esa respiración se va a convertir en un objeto mental y la sensación corporal va a pasar como a un segundo plano de la respiración. According to Buddhist psychology and philosophy, you cannot have deep concentration without equanimity of mind. Según la filosofía y psicología budista, no puedes tener una concentración profunda si no tienes ecuanimidad en la mente. Buddhist psychology goes as far as saying that all the healthy states of mind are based on this equanimity of mind. Y de hecho, la filosofía y psicología budistas llegan tan lejos como para decir que todos los estados sanos de la mente tienen su fundamento en la ecuanimidad mental. What is equanimity of the mind? ¿Y cuál es la ecuanimidad mental? It is explained in Buddhist psychology as the impartiality of the mind. Se explica en psicología budista como la imparcialidad de la mente. It means when you have a pleasant sensation and in deep concentration, indeed the pleasant sensation goes into foreground. Eso quiere decir que cuando tienes una sensación placentera y si estás en un estado de concentración profunda, esa sensación placentera va a pasar a un primer plano. But you also have unpleasant sensation. También vas a tener una sensación displacentera. This body usually gives a lot of problems in the knees, in the elbows. You may have experienced it yourself. Porque este cuerpo da muchos problemas en las rodillas, los codos. Quizá lo hayas experimentado por tu cuenta. But these problems, when the concentration is strong, they go into background. Pero estos problemas, cuando la concentración es fuerte, se van a un segundo plano. So the mind is able to endure the unpleasant sensation while being in a deep concentration. Así que la mente es capaz de tolerar esa sensación desagradable cuando está en un estado de concentración profunda. So what is impartiality of the mind? Entonces, ¿la imparcialidad de la mente cuál es? You neither attach to the pleasant sensation nor reject by force the unpleasant sensation. Pues que ni te apegas a la sensación placentera ni rechazas a la fuerza a la sensación desagradable. If you can do it, the mind goes into samadhi. Y si puedes hacer eso, la mente entra en samadhi. Why? ¿Por qué? Because it has awareness and it can remove the tendency of the mind either to thinking, to lethargy or to excitement. Porque tiene conciencia y porque puede eliminar su propia tendencia de la mente hacia el letargo, la excitación o el aburrimiento. So this is samadhi. Eso es samadhi. The deeper your samadhi, the deeper this sensation of impartiality of the mind. Cuanto más profundo sea tu samadhi, más profunda será tu sensación de imparcialidad de la mente. So the Buddha has explained very often the process of liberation as experiencing more and more subtle sensation based on more and more subtle object until the most subtle sensation, which goes beyond sensation, experience of the object of liberation, be it nirvana or suchness. El Buda, de hecho, explicaba el proceso de liberación como un proceso en el que cada vez se van teniendo sensaciones más sutiles, gracias a que los objetos son más sutiles, hasta que vas más allá de la sensación y vas más allá de la sensación hasta el objeto último, que sería el nirvana. So now is it more clear? ¿Lo tienes más claro ahora? The moment to go to vipassana is when the mind has found balance and ability to stay stable on the object of investigation. El momento de pasar a vipassana es cuando tu mente haya entrado en equilibrio y seas capaz de mantener la mente estable sobre el objeto de concentración. In the Abhidharma psychology and the philosophy of Buddhism, in like Abhidharma Samuchaya, the Asanga defines shamatha as placing the mind equally on the object. Así que según la el Abhidharma, la psicología budista, Asanga definía shamatha como colocar la mente en el objeto de forma estable. And the vipassana he defines as vichara. Pero vipassana lo define como vichara. It means a subtle investigation of the object on the base of stability of the mind on the object. Que sería la investigación sutil del objeto sobre la base de la estabilidad de la mente en ese objeto. Cuando practicas samatha y aparece la absorción o la concentración, aparecen espontáneamente esto que son llamados los jhanas. Y una cualidad en la mente que en sánscrito lo describen como piti y sukha. Quería saber bajo su experiencia cómo trabajar con ello, porque hay tradiciones que dicen que para un crecimiento correcto hay que tratar de evitarlos, otras dicen que hay que profundizar en ellos. ¿Qué aconseja cuando aparecen los jhanas para que aparezca el vipassana, claro? So sometimes when you practice samatha, this when you have reached this absorption of the mind, these jhanas come, the piti and sukha. So what to do? Because some tradition says that we should avoid these things, and another tradition says that we should go deep into that. So when these jhanas come into this situation, when we are with the absorption of the mind, what to do with this? So now the Theravada tradition, or the Southern tradition, as we call it in China, emphasizes that we go out of jhana to practice vipassana. Bueno, en la tradición Theravada o la tradición del sur, como lo llamamos en China, se dice que tenemos que salir del jhana para practicar vipassana. In the northern tradition, you will find it even in the Sarvastivada. It is emphasized, actually, we practice vipassana in jhanas. Y en la tradición del norte, en el Sarvastivada, se enfatiza que practiquemos vipassana en los jhanas. You may find that there is a different approach. Entonces puede parecer que hay un enfoque diferente. But actually the experience is not really different. Pero realmente la experiencia no es diferente. Why? ¿Por qué? Because when we go into dhyana, porque cuando entramos en el estado de dhyana, we can see the object of our concentration at the base of our mind. Podemos ver el objeto de concentración en la base de nuestra mente. This base of the mind is in southern tradition called Bhavanga, the cause of existence, and Alaya in the northern tradition. A esta base de la mente, en la tradición del sur lo llaman Bhavanga, que sería como la causa de la existencia, y en la tradición del norte lo llaman Alaya. So when you see the object of your concentration at the base of the mind, you will also see the mind which goes to the object. Y cuando ves el objeto de tu concentración en la base de la mente, también puedes ver al mismo tiempo la mente dirigiéndose a ese objeto de concentración. So you will have a clear experience that whatever mind goes to the object is an impermanent mind. Y entonces vas a tener una experiencia clarísima de que sea cual sea la mente que se dirige a ese objeto es impermanente. In the Theravada tradition, we actually study all the different mental factors which are dominant in that mind. Y en la tradición Theravada estudiamos realmente los diferentes factores mentales que dominan a esa mente. And we define their characteristic their functions, their manifestations, their causes. This is how we learn the dependent origination. Definimos sus características, sus funcionamientos, sus causas, y así aprendemos la originación dependiente. But in the northern tradition. Pero en la tradición del norte. It is not described as going out of dhyana to practice vipassana, but it is described as practicing vipassana in the dhyana. En la tradición del norte no se dice que hay que salir del dhyana para practicar vipassana, sino practicar vipassana en el dhyana. So the approach is different, but the meaning is not really different. Así que aunque el enfoque es diferente, el significado realmente no lo es. En primer lugar, muchas gracias por su conferencia. Creo que ha sido muy interesante. Y la pregunta que quería hacerle es, la disciplina ha comentado que la práctica diaria para la meditación es muy importante. ¿Hay una duración concreta que debe, en la que debe realizarse cada día la meditación? ¿Un tiempo, todos los días, la misma duración o no tiene por qué ser así? So thanks para so la práctica. Thanks so gracias. Much. For your conference, you were talking about discipline. In terms of our practice, it is necessary to practice every day, like a specific quantity of time, amount of time, or is not so important? Actually, when you study Buddhism more, cuando estudias más el budismo, you will be more and more aware that our life is our habits. We are all, so to say, programmed by our habits. Te das cada vez más y más cuenta de que al final nuestra vida son nuestros hábitos. Estamos totalmente programados por nuestros hábitos. When we do not meditate, we do not see it. When we meditate, we start to see it more and more clearly. Cuando no meditamos no lo vemos, pero cuando empezamos a meditar cada vez lo vemos más claro. And because we are programmed by our habits, we will realize how many of our habits are really not good habits. Y como estamos programados por nuestros hábitos, luego nos vamos dando cuenta de hasta qué punto muchos de nuestros hábitos no son buenos. So, according to Buddhism, in order to succeed in meditation, we have to practice satatam sakrityam. We have to practice with devotion and continually. Así que, según el budismo, si queremos tener éxito en nuestra práctica de meditación, tenemos que practicar con devoción y con continuidad. When practice with continuity, y cuando practicamos con continuidad, it becomes a habit. Se convierte en un hábito. Like when we are used in Czech, we are used to have lunch in 12 o'clock. Por ejemplo, en Chequia acostumbramos a comer a las 12. So all people become hungry at 12 o'clock. Y todo el mundo tiene hambre a las 12. In Spain you take lunch very late and dinner also very late. En España comemos muy tarde y cenamos muy tarde. So naturally you don't feel hungry at 12 o'clock, you start feeling hungry at 2 o'clock. Así que es normal, no empiezas a tener hambre a las 12, pero a las 2 empiezas this a tener hambre. This is the time where people in Spain are used to eat. Que es el momento en que la gente en España suele comer. It is very advantageous to practice meditation like that. Así que tiene muchas ventajas practicar meditación así. But not like with food automatically, pero, but with mindfulness. Pero no como con la comida automáticamente, sino con atención plena. So that we have a regular time for meditation practice, and meditation practice becomes parts of us. Que tengamos un momento regular para la práctica de meditación, así la práctica de meditación se vuelva parte de nosotros. It is only in the sitting posture that we can develop the deep states of mind, because the other postures we should also practice in them, but they are not so stable. Y solamente en la postura sentada es cuando podemos alcanzar los estados profundos de la mente. Las otras posturas también hay que practicarlas, pero no son tan estables. So when we get used to the sitting posture, we get also used to these states of deep concentration. Cuando nos acostumbramos a la postura sentada es cuando también nos acostumbramos a los estados de profunda concentración. This is also very important for understanding Zen, at least in the traditions that I have learned. Y eso también es muy importante para entender el Zen, por lo menos en las tradiciones donde yo he aprendido. When you meditate in correct posture, with the correct attitude of mind, with correct mindfulness, correct concentration, correct wisdom, you are not different from the nature of the mind. Cuando practicas en la postura correcta, con la actitud correcta y la atención plena correcta y la sabiduría correcta, no te diferencias de la naturaleza de la mente. Why? ¿Por qué? Because the mind cannot exist with the body. Porque la mente no puede existir sin cuerpo. And the mind and the body should be one. Y la mente y el cuerpo deberían ser uno. This is very important. Y esto es importante. And when the mind and the body are one, we can get the intuition into the real nature of our mind. Cuando la mente y el cuerpo se vuelven uno es cuando podemos tener una intuición sobre la naturaleza real de nuestra mente. To see the unity of the form and the non-form. Viendo la unidad de la forma y de la no forma. And it is very important experience. Y es una experiencia muy importante. Hola, muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntar en relación al concepto de proceso. Cuando se ha hablado de la mente, siempre está como oscilando en diferentes procesos. Es como que entra un poco en conflicto con el concepto de estabilizar la mente y conseguir llegar a un estado de tener la mente completamente estabilizada. Y eso también me lleva un poco a reflexionar cada vez que se habla del nirvana del Buda, lo interpreto como que se llegó a un estado permanente. Entonces es como que va un poco en diferencia con ese concepto de mente que oscila en diferentes estados con el cual me siento más identificado. Gracias. So you said before you were talking about the mind as a process, okay? The mind is a process and this creates a kind of a contradiction for me, because on the one side you look for the stability of the mind, but then you say that mind is a process. So how this is going on? How this, and then there is a second question, because no, the first question, well, then the second. Primero la primera parte. It is very important to understand. Es que es muy importante entender. The real nature of reality is actually unity of contradictions. Que la realidad, la naturaleza real de la realidad es la unidad de las contradicciones. So the real nature of reality is neither this nor that, nor this and that together, nor neither this nor that. Así que la naturaleza real de la realidad es ni esto ni eso juntos, ni no esto ni tampoco eso juntos. This is to be understood very clearly. Y esto hay que entenderlo claramente. And you get training in logic, you get training in meditation in the northern tradition in order to see this very clearly. Y se te entrena en todo esto en las tradiciones del norte para poder ver esto muy claramente. The whatever you can hold is only a relative reality. It cannot be the absolute reality, the highest reality. A cualquier cosa que te puedas sujetar o aferrar es relativo. No puede ser la realidad más elevada. Tiene que ser realidad relativa. If you don't understand that, you cannot have the bodhisattva realization. Si no entiendes eso, no puedes llegar a la realización del bodhisattva. This is the base. Esta es la base. And now what is the second question? And in terms of the Buddha, when we say that Buddha reached Nirvana, he has the idea of Nirvana as something like permanent, but in a way this is also a contradiction with the mind as a process. That is the mind with which he identifies most. Yeah, we have so explained that. Sí, es lo hemos explicado. In the Mahayana philosophy, es que en la filosofía Mahayana, we differentiate between the concept of nirvana, which is opposed to samsara as something to be achieved. En el, se diferencia entre el concepto de nirvana como el opuesto al samsara, como algo que hay que alcanzar. And the object of liberation, which is suchness, which contains both. Pero luego hemos hablado del objeto de liberación, de esa talidad que los contiene a los dos. So we want to go beyond duality. Así que lo que queremos es ir más allá de la dualidad. So if you practice the Bodhisattva path, you are programmed from the very beginning by your motivation not to differentiate between the highest reality and the relative reality. Así que si vas a practicar el camino del Bodhisattva, se te programa desde el principio, según, o sea, tu motivación te programa para no diferenciar entre la realidad más elevada y la realidad relativa. This is the difference between the how you start the practice in the Theravada and in the Bodhisattva path. Y esta es la diferencia entre cómo empiezas tu práctica en Theravada y en el camino del Bodhisattva. Now we are already 15 minutes behind the planned time, so let us finish here for some of us already leaving, some of us getting tired, so let us for finish here. Son las 8:15, estamos un poco pasados de tiempo, vamos a terminar aquí. Thank you. Muchas gracias, thank you. It has been a great pleasure and we shall meet again next in 2 weeks, I think. But with other teachers. Okay, thank you. Okay. Gracias. A mí todo. A mí todo. Do you feel okay again or still you are...